Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar quiero dar las gracias, bueno, a todos por asistir y en especial a la librería La Fuga, con esta labor que hace tan maravillosa, tan desinteresada, al ciclo Cercanías, que ya estoy como representante de la editorial Turandot, pues encantadísima de participar en un proyecto pues tan maravilloso, tan generoso y que demuestra tanta pasión y tanta amor a la poesía que tanta falta hace en estos momentos. Solamente deciros de Turandot, pues que es una editorial muy joven, llevamos como 4 meses funcionando. Afortunadamente ya tenemos unos 4 libros publicados, rodando por ahí, intentando moverlos un poquito entre la gente pues que le gusta un cierto tipo de poesía que nosotros consideramos como lectores, en primer lugar, que es lo más importante, pues que muchas veces pues no los encontramos de forma tan sencilla como nos gustaría en la librería y en ciertas editoriales. Y el proyecto pues surge básicamente para tratar de sacar a flote ese trabajo de muchos poetas que a veces pues están en un segundo plano y que no se lo merecen pues por muchísimas razones que seguramente después en los textos se puede comprobar fácilmente con la lectura. Y bueno, yo esta noche os quiero dejar aquí, en este ciclo maravilloso Cercanía, con María... Carmen G. de la Cueva. ¿Es García? No, es Gutiérrez. Carmen G. de la Cueva y Benjamín León, que él tiene, vamos, ha publicado con nosotros este libro, Para no morir. Y bueno, yo os dejo con ellos, que son los que esta noche nos van a hacer disfrutar un ratito. Y muchísimas gracias a todos. Ah, y darle las gracias a María y a la cocina, porque vamos, la labor que hace es desde luego encomiable. A ti, venga, y os dejo con esto. Bueno, buenas noches. Primero quería agradecer a los amigos de La Palabra Itinerante y de La Fuga la invitación para presentar a esta noche a Benjamín. Es mi primera presentación, así que voy a intentar ser breve. Decir honestamente que no supe de Benjamín León hasta hace escasamente 2 semanas cuando me invitaron a presentarle, pero que sentí una gran sorpresa al ver reconocida mi propia poesía en la poesía de Benjamín, y eso la verdad es que es bastante de agradecer en una presentación. Me gustaría decir que Benjamín nació en el año 74 en La Serena, en Chile. Es profesor de lengua y filosofía, coordina la revista de poesía Espantapájara, que distribuye simultáneamente en Chile y España. Ha publicado otros 2 libros, Tancas de pájaros y La luz de los metales, que fue el primer premio en el concurso internacional de poesía Flor de Jara de Cáceres, y también ha sido finalista 2 años consecutivos en el premio de poesía Loewe, aquí en España. Y dejando un poco al lado la información biográfica que podéis ver en esta información que nos han entregado, me gustaría hablar un poco de Para no morir, que es el poemario que esta noche nos reúne. Según me ha confesado Benjamín, este es un libro que nació sobre todo como una suerte de reivindicación ante la muerte, por la posibilidad que otorga la palabra de mantener vivos a las personas que ya no están. Pero para mí, sobre todo, es un poemario que intenta luchar contra la desmemoria. Hay una cita de Guidé que me gusta mucho, que es una de mis citas de cabecera, que dice que habríamos perdido hasta la memoria junto con la palabra si no fuera igualmente posible olvidar que callarnos. Y creo que los poemas que esta noche os invito a leer, que son en parte son un modo de viajar hacia la muerte, son un intento de recuperar todos esos recuerdos silenciados. Este es un poemario que habla sobre desaparecidos, sobre muertos y también sobre asesinados, y que recorre en parte el despertar de una memoria que guarda una estrecha relación con la dictadura de Pinochet en Chile. El imaginario de Benjamín incluye palabras como frío, destierro, noche, sombra, silencio, pájaro, tiempo, sueño. Es un poemario que de alguna forma hace hablar a los muertos. Hay una voz que teme el final, y hay otra voz que advierte de la fría noche que existe al otro lado de la muerte. Y todos estos versos, repito, son un intento por curar esa desmemoria. Yo creo que estos poemas se preguntan de qué sirve morir. ¿Para qué morir? Si no solo el cuerpo, sino la palabra, serán ceniza y quedarán enterradas bajo tierra. Para concluir, la verdad es que me gustaría dejar que Benjamín hablara del poemario, pero sobre todo leer un poema que me ha gustado mucho, no es de Para no morir, es de su anterior poemario, La luz de los metales, que está, digamos, inspirado en una muerte que presenció Benjamín cuando tenía 9 años en Santiago. Y es un poema que yo creo que representa a veces que escribir se convierte en una forma de hablar de nuevo de todas estas cosas que han sido silenciadas durante años. Voy a leer el poema. Se titula Santiago 1983. Aún resuena el miedo, los árboles dolidos, alamedas del llanto. Escucho el nombre seco de la infancia, abriendo su palabra ante el temor. La suciedad se extiende en la memoria, calles del fuego, las ollas que exasperan el rugido, el desenfreno inmóvil de la urgencia aullando bajo el hambre. La noche abre su jaula, y las metrallas soplan todo el frío en cada lápida sin rostro. Los muertos que deshacen las industrias no callarán jamás, ni sus campanas muertas, ni sus doblados cuerpos bajo el agua que todo en el acero cubre de sal o de ceniza. Lloro el paisaje triste de mi madre, el duelo y la belleza de sus años, curándome la sombra y la tortura, el fuego y la miseria que se esparce. Esta es la génesis del miedo, el ácido comienzo del poema, la edad con su martirio y con su lágrima, el rumbo enceguecido de la luz. Te toca. Me toca a mí. Muchas gracias, Carmen. Nada. No había escuchado antes que me leyeran este poema, así que ha sido un lujo. Es precioso, desde luego. Buenas noches a todos. Quiero dar muchas gracias a los amigos que organizan este ciclo Cercanía, a La Palabra Itinerante, así se llama el grupo, a La Bocina, a la librería La Fuga, a todo este magnífico acto que demuestra una poesía existente, una poesía viva, una poesía de verdad para vivir. Estoy muy contento de poder presentar este libro Para no morir, aunque voy a leer otros poemas también, acá en Sevilla. Yo recuerdo que el año 92 me encontraba sentado frente a un televisor de 14 pulgadas que mi padre había comprado en 24 cómodas cuotas en Chile, el primer televisor a color que teníamos en mi familia, que compraba mi padre modestamente. Y aparecía ahí un señor que se elevaba muy alto al saltar, don Iván Zamorano, conocido acá en Sevilla, ¿verdad?, traído por don Vicente Cantatore. Y yo soñaba y yo pensaba, ese hielo gigante que estaba acá en la Expo Sevilla, algún día voy a conocer Sevilla. Uh-huh. Era difícil porque uno estaba en un contexto que hacía pensar que jamás uno iba a poder estar en una ciudad tan lejana, tantos kilómetros. Y bueno, y sin querer queriendo, diría el famoso Chapulín Colorado, he estado ya varias veces y me he pegado muchos viajes, incluso he dado la vuelta al mundo en 24 horas. De verdad, porque una vez me expulsaron de acá, llegué y me mandaron el mismo día de vuelta. He tenido hermosas experiencias y ha sido una aventura que jamás imaginé poder llegar a tener, conocer este lugar tan hermoso a través de la poesía. Así que les agradezco mucho a los amigos que me han permitido el privilegio de poder leer en este contexto. Bueno, y a Carmen, por supuesto, por la magnífica presentación, por la lectura del libro, que sin conocernos me había conocido a través del libro. Una cosa que me parece muy bonita, un acto ya poético de por sí. Bueno, este es mi libro Para no morir. Tiene una portada, una foto de Monet, un dibujo de Monet, una pintura que se llama... ¿Cómo? Antibes, sí, me había olvidado. Antibes, se llama Antibes la pintura, y siempre me gustó esta pintura porque es el árbol del mar. Te lo he dicho para el árbol del mar, dice Paul Éluard. Y este árbol del mar es el que me habla en estos poemas. Yo no creo mucho en los prólogos ni en los epílogos. Creo que los libros de poesía, a menos que sean un estudio, a menos que sean una compilación, podrían o deberían tener un prólogo. De todas maneras, yo no soy una autoridad y mi palabra solamente vale para lo que yo piense y para mis libros. Por lo tanto, yo no le puse prólogo ni le puse epílogo. Entonces pensaba, ¿qué palabras van al final del libro? Porque, ¿qué va al final? En la contraportada. Y de pronto me llegó un susurro, así que lo puse. Un poema de un poeta chileno que admiro profundamente, quien Neruda se deshacía por él, que es el poeta más hermoso que ha tenido Chile, según Neruda, que es Jorge Tellier. Un poeta que tal vez no es muy conocido, pero que sí, y que no obtuvo muchos premios tampoco. No obtuvo el Premio Nacional de Literatura ni nada de eso, pero es un poeta realmente fascinante, hermoso. Un poeta sensible. Entonces él me susurró este poema que yo lo tomé y lo puse en la contraportada. Y como yo siempre leo los libros de atrás para adelante, como los periódicos, y como los libros de poesía da lo mismo, voy a leer el libro de atrás para adelante. O si ustedes podrán observar la portada. Dice Jorge Tellier: estas palabras quieren ser un puñado de cerezas, un susurro, ¿para quién? Entre una y otra oscuridad. Sí, un puñado de cerezas, un susurro, ¿para quién? Entre una y otra oscuridad. Eso me dijo Jorge Tellier, que estas palabras quieren ser un puñado de cerezas, un susurro, ¿para quién? Entre una y otra oscuridad. Y claro, yo me empecé a desvelar en cierto momento pensando, ¿para quién son estas palabras? Entre una y otra oscuridad. Y me acordé que cuando niño, el regalo que me hacían en todas las navidades, porque allá, por lo menos en Chile, la noche del 24, casi 25, a uno ahí bajo el arbolito le ponen los regalos. Y a mí todos los años que celebré la Navidad me llegó el mismo regalo. Todos los años me regalaban lo mismo. Yo no sé, sería muy manos de hacha que rompería los anteriores, pero me daban repetidamente el mismo regalo. Y que hoy día quisiera poder tenerlo también. Me regalaban un tren. Un tren de esos que tienen los niños. Yo siempre tuve un tren. Todos los años me llegaba mi tren. Entonces yo pensé que este susurro de Jorge Tellier, estas palabras, eran las personas que van en ese tren en el que uno viaja toda la vida. Claro, y empecé a pensar eso, son los pasajeros de ese tren que van con uno a lo largo de la vida. Están las personas de la familia, están los poetas que uno lee y que por lo tanto forman parte de la familia que uno ha elegido, como los amigos, que muchas veces son más amigos que y que lo conocen más. Uno llega a una relación un poco más estrecha con estos autores que forman parte, ¿verdad?, de la vida y del crecimiento de uno. Están los lugares, está Santiago en el año 1983 y antes de ese año también, están los paisajes que uno añoró y están los dolores que uno también tuvo, experiencias, techos fugaces y oxidados. Para ellos era este libro para no morir. Y bueno, el libro está en dos partes, como le comentaba a Carmen. La primera parte son poemas, y la segunda parte los primeros poemas están escritos el año 2005 principalmente, y la segunda parte el año 2009, porque son poemas que le dediqué a algunos amigos que se fueron. Por lo tanto, los poemas tienen directamente el nombre de estos amigos, son cuatro amigos. Solamente uno lo conocí físicamente, que es uno de los poemas que voy a leer. Los otros tres representan otras cosas. Una es Blanca Varela, que es una poeta que yo había leído y que respetaba, pero que por sobre todo conocí después de su muerte, porque ahí agudicé un poco más la lectura de su obra. Otro poeta es José María Pinilla, que prácticamente no tuve algunos diálogos virtuales con él, y después de eso está Lola Santiago, que es una poeta que me buscaba y me comentaba todo lo que yo escribía. Entonces representaba a los lectores que uno tiene, esos lectores que a veces se van, que a uno lo conocen más de lo que uno logra conocerlo. Y Blanca Sandino, que era una amiga. Bueno, ya, no me disperso más con todo este contexto del libro y voy a los poemas. Voy a empezar leyendo de atrás para adelante, como dije, y voy a leer inicialmente el poema que se llama José María Pinilla. Lleva un fragmento de un poema suyo, dice así: no sé si llevarme alguna agenda, un calendario, esas fechas que siempre almacenamos. José María Pinilla. Cierra el dolor bajo tus párpados, ahora que comprendes lo incorpóreo. Dime, ¿De qué lugar zarpa la luz? ¿Qué rostro se recrea en nuestro rostro y lanza lo fugaz de la esperanza? Hácete de la edad, roza su andamio frío, haz que tu corazón renazca en nuestro corazón y escriba el crucifijo de este viaje. No se puede morir. Hay una sucesión de voces que palpan tu silencio, espinas de un color en llanto. Hay en la arboladura residuos del poema y ante el latido de la noche pesa tu corazón. Dime el engendramiento de las horas, su umbral, su tónica celeste, el ruido luminoso que cruza en primavera. Tú que heredaste el signo y el silencio, dime qué cosas son indiscutibles, de qué palabras cuelga nuestra muerte, de qué herida el fulgor se hace poema. Ven a escribir tu nombre en la jaula del mar o en la quietud terrestre del vacío. Bueno, voy a leer otro poema de esta segunda parte del libro, que es el poema a Blanca Sandino, que es una amiga que nosotros queríamos mucho, con Sara, y bueno, con quien compartimos una experiencia, un encuentro de poetas y fue todo lo demás. Justo le iba a llamar por teléfono desde Chile y en ese momento que la llamé no me contestaron. Después me enteré que esa misma hora estaba falleciendo en un hospital porque tenía un cáncer bastante complicado. Tiene una cita de un poema suyo. Quizás sea que en Jericó resuenan las trompetas o quizás sea un sonido de campanas. Blanca Sandino. Digamos que no existe la palabra. El árido color de la verdad atraviesa la nieve. En tu silencio existen párpados, insoportables números que escuecen la luz y la belleza. Es una rosa tan triste la eternidad, y no conoce página ni tiempo, sino una cerradura en la esperanza. Existe un territorio despojado, con árboles tatuados de otro invierno. Existe la orfandad en lo invisible, en el vacío inútil de mi boca. Sucede en la madera y el olvido, el ácido reflejo de las islas que amaron nuestros rostros. Digamos que las lámparas encienden el rastro del espejo y la memoria. Átame a mí los nudos, aquí en mi corazón los barcos nunca zarpan. Me voy a pasar a la primera parte del libro, que ya son poemas y no poemas en prosa. Y voy a leer un poema que se llama Las figuras. ¿Dónde se encuentra el frío? ¿En esa lejanía de la noche o en la estructura inútil de tu cuerpo? ¿En qué casa la sombra habita para volvernos polvo entre las lágrimas o en los ladrillos blancos que dan su luz en cementerios solos? Oigo el sonido lacio del reloj, la curva inaccesible de las horas por donde el tiempo cae y lanza sus relámpagos al frío. En el cañaveral del mundo cruza el silencio como un duelo, sin nombre entre las balas ya dormidas. Todo es inútil. Un pájaro escribiendo en la madera las últimas palabras. Un viento desterrado al abandono ante el dolor que va en la noche. Todo es inútil. Una palabra es tan difícil como el tiempo, y en ella caben todas las ausencias y toda soledad que se deshoja, como tu voz, como tu ayer, como el torcido nombre de los muertos que ahora doblan este canto. Sigo leyendo otros poemas. Este se llama Caballos, porque me acordaba las formas de la muerte, las formas de representar la muerte que tienen diferentes culturas, y algunas culturas indígenas dicen que ven un caballo cuando va la muerte asomando. Caballos. De noche los caballos visitan cementerios. La fronteriza forma de la noche eleva su destino y de su boca va la nieve, herida en la dolencia. Todas las almas caen en lamento, todos los cuerpos quiebran su retorno, y en la temperatura del olvido, la crin de la distancia se formula. Hay mariposas llenas de temor, lugares cotidianos que se escriben para borrar la piel, para borrar los siglos del silencio y del galope que se alarga. La desventura del vivir resulta ser fugaz y leve, casi perdida carne, casi temible asombro, casi poema escrito en la memoria que pronto se incinera. Hay una tregua hermosa en la estación del viento, un último secreto que se duerme, un sórdido sonido que se rompe, un cálido murmullo que se enfría. Y en el cañaveral del llanto, ninguna ciencia alberga algún futuro, sino un caballo gris que va a la nieve. Eh, voy a seguir leyendo este poema que se llama Amanecer de Campo Santo, que más o menos, indico el contexto, aunque se dice que los poemas no se explican, porque me preguntaba por esa intemperie en la que quedan nuestros muertos cuando vamos a enterrarlos y llega la primera lluvia, el primer frío, y nosotros pensamos en el cuerpo de esa persona que amamos en ese lugar tan vacío, tan lejano, tan inaccesible para nosotros y, como dije, tan a la intemperie. Entonces este poema se llama Amanecer de Campo Santo. Amanecer de Campo Santo, que es soledad más cierta. Los príncipes se apagan a esta hora en que la luz acude. Entre las piedras va mi voz doblándose en las calles de este duelo que no se extingue. El frío no pretende ser, pero es un litoral abierto, un cáñamo esperando la ventisca después de haber caído, después de haber llorado con el hielo de todas las ausencias. Amanecer aún, color que se resguarda y que aproxima el frío y la ternura, donde la noche fue, donde el silencio fue, donde tu cuerpo estuvo. Pero la soledad es larga y nos convoca en su jilguero libre que nos contiene. No tenemos patria, quizás nunca tuvimos, pero este campo lleva nuestros nombres poblándose en su ropa y en su alero, y no tenemos agua que nos calme, mientras el día ignora sus medallas y no recuerda despertar el sueño abarcador de nuestra sombra. Voy a leer un poema, no de los poemas que están acá, porque eso los vamos a dejar para que después el lector los pueda, se pueda acercar a ellos, ya ustedes los tienen, así que ahí podrán sacar sus conclusiones. Este poema se llama El frío. El frío agota y duele. Por la ciudad pasan los muertos que la noche dejó callándose en su nombre. El frío abre el rosal abrupto donde extinguieron viajes y luceros los últimos marinos. Hay un lugar de escarcha, un tráfico de angustia, el árbol desterrado de los años y el único dolor que el miedo extingue. Ayes para este cuerpo, ayes para el calor que no calienta, ayes sobre los mares mudos que avanzan quejumbrosos de mañana. El frío está en los viajes, en las salidas y el retorno, acaparando nombres que se duermen. Hay en el frío un pájaro dejando que las alas se diluyan, un hombre con un nombre como el mío, un llanto con mi voz y con mis ojos, un pecho entumecido con mi sangre. Lo único sincero es el dolor. Y voy a acercar a un poeta que he leído mucho y que seguramente ustedes también han leído, que aprecian y que él apreció mucho también esta zona, que es Rilke, un poeta que yo busco constantemente por su visión en torno a la poesía, casi como una religión. Literatura de lo muerto. Perpetuo en el silencio me detengo en toda vanidad del conocer y soy reflejo frío del ocaso que todo en su costumbre rompe y calla. No tengo sed del lauro del poema, porque lo que fue dicho se deshace en lentas campanadas del olvido. Yo soy el velo ausente de la noche, el silencio que sangra en el rosal, y en la literatura de lo muerto me voy quedando solo, como Rilke. Y para ir terminando la parte que voy a leer de esto, porque voy a hacer una lectura de otros poemas, más recientes tal vez, voy a leer un poema que le tengo mucho cariño porque me pasó una experiencia muy bonita con este poema, que más que el poema en sí es lo que me recuerda el contexto del poema, porque en cierta oportunidad me invitaron a dar una lectura de mis poemas al sur de Chile. Yo vivo al lado del desierto de Atacama, disfruto ahí de una zona muy bonita, muy parecida a Almería, el lugar donde estoy yo, y me invitaron a dar un recital poético al otro lado de Chile, es más cercano a los hielos, por esos lados. Entonces cuando fui a dar la lectura a la universidad que me invitó, pedí que además me llevaran a leer a un lugar donde hubiera un contexto social. Dije, yo eso les dije, quería leer en un lugar donde hubiera alguna circunstancia social importante, que eso yo, un barrio marginal, algún lugar. Y me llevaron a un colegio de niños ciegos, que nunca habían hecho una lectura ahí. Y fue súper interesante porque al final yo no leí. En realidad llegué y me senté. Y me hicieron sentar, y los niños, porque antes me pidieron poemas, y los niños fueron pasando uno por uno a leer mis poemas y poemas de otros amigos que había invitado yo al sector en braille. Y este poema me impactó porque lo leyó una muchacha de 13 años, que ella se había intentado suicidar 7 veces. Entonces me marcó mucho porque su no aceptar la ceguera le había llevado a una depresión tan terrible que con su corta edad ya había intentado la muerte por sí misma. Y este poema se llama justamente Como la sombra, y ella lo leyó, entonces siempre que tengo que leer este poema lo leo y me acuerdo de esa experiencia tan, tan potente, que a veces uno no logra apreciar sus propias capacidades, por muy limitadas que sean en el caso de algunos. Como la sombra. Como la sombra, deja que el tiempo viaje hacia lo oscuro y ocúltate en la noche. Deja en su negro los gemidos y cúbrete de espacios y de cruces. Haz el silencio en ti y ve cómo la tierra gira y calla, cómo enmudece todo, pues todo viaja hacia el final. Deja tus manos el movimiento arbóreo de las horas que vuelven a su inicio y ondula en la marea de la nada, en el concierto de la nada, en lo perfecto de la nada que está creándonos de nuevo. Prepárate a lo gris, arroja tu memoria al viento mientras recreas los pasillos de la perdida infancia y de los muertos dones que se fueron desde tus uñas a las sienes, donde en trayecto fuiste, poblándote de tiempo. Como la sombra, abréviate en los bordes con modestia y escapa con su luz hacia la muerte, después de haber quebrado las palabras. Bueno, esa parte es la primera parte que voy a hacer de la lectura de este libro que acabo de publicar con Turandot, Para no morir. Y ya que Carmen leyó un poema de La luz de los metales, voy a hacerle un guiño a este libro, porque esta segunda parte de este libro, La luz de los metales, está orientado precisamente a lo que Carmen señaló inicialmente, que son poemas más de un contexto social que obedecen a las circunstancias que me tocó vivir porque así fue en Chile durante los años 80, principalmente que fueron en Santiago, durante los años 80, que fue donde yo crecí. Y este poema se llama Del hambre. Del hambre. Subsisten bicicletas en los patios heridos, y en nuestro corazón, la sombra de los techos oxidándose persiste a toda vanidad. Aún el llanto del exilio, aún la puerta rota, aún el ruido ardiente de las tripas por la noche. El hambre, con su muro verde, con su jaula vacía desollando la infancia. Era la lluvia y sus metales causándonos invierno y desnudez, creciendo en nuestras uñas o en los años, dejándonos la oscuridad y el olor de las migas. Oíamos la sangre en los pasillos, callábamos la miel inexistente, y el sueño en nuestros párpados servía las palabras. Así fue la pobreza marcándonos los huesos y el joven corazón de nuestros padres. Ahora me traspasa el grito en la memoria herida. A menudo retornan los insectos del hambre al largo desalojo de las mesas. A menudo las cifras del dolor sumergen la esperanza. Acá se encuentra el duelo y el aceite, la cólera y el miedo, los ojos no cegados de mi madre, la fatiga y el llanto. Pero lejos del óxido subsisten lugares de pureza en que dormir, el lento despegar del frío y su balanza, el ruido engendrador que aflora en nuestros puños. Es un poema de La luz de los metales, para ir acercándome a eso. Y si me permiten, y no sé cómo vamos con el tiempo, no sé, tengo que cortar ya. ¿Todavía no? Ya. Cuando se aburran, pueden coger libros y me lanzan y ya. Me bajo yo de acá. No hay problema. Voy a leer un poema de un libro que se llamó Nace la luz, que está ahí en Veremos. Sobre el oscuro asoma el cauce de la luz. No pertenece a nadie el oro de los párpados. Un continente gris despide su silencio. Los primeros insectos crujen bajo las cáscaras. Los símbolos del mundo disuelven la elegía. Es una celda abierta la mañana que ocurre, la voz, acaso el grito que rompe entre kilómetros. Están las bestias llenas de un rocío solemne que amuebla al mundo entonces para nombrar la luz, para acercar los ojos de los hombres despiertos, para extender las alas de los pájaros libres. Uno retoma entonces las costumbres, los ritos, abre palabra, niega, cuestiona los colores, pretende ser de ayer sobre la triste carne y no soporta al tiempo ni a sus aguas altivas. Los vigilantes nombran cada nuevo suceso, mientras la tierra escribe las fórmulas del polvo. En humedad, las tumbas son más tristes y solas. Las acompaña el frío y la niebla que baja para llorar en duelo por los muertos que amamos. En humedad, las tumbas reciben otro día y ya los gallos suenan como si no sonaran. Y toda la tristeza se vuelve luz latente, oscuro germinar del velo de la ausencia, titánica aventura de un día por vivir. Este poema que voy a leer ahora lo escribí acá, creo que fue la primera vez que estuve acá en España. Y tiene una cita de Dámaso Alonso, que es un poeta que me asombró. Yo no lo conocía hasta que me adentré un poco más en la literatura española estando acá. Y dice así la cita de este poema que ustedes conocerán: tengo frío en el alma y en los pies y el sol se pone. Dámaso Alonso. Indivisible el frío cruza mi corazón, ciudades de la noche cayendo por el miedo, arbustos oxidados que se extienden en furia deshacen su memoria. Urbo lugares, soplo en la fosforescencia, pregunto en timidez de qué temible manto nos arroja la noche, qué máscara tendrá su rostro desahuciado, qué forma su color para los niños huérfanos. Discurro entre metales, en su velocidad, bajo lo atroz del rumbo de su milicia ciega, y tiemblo desolado mirando los errores. Solo palomas grises nacen de los olivos. Voy a seguir con algunos poemas cortos ya para ir cambiando la tónica, porque me estoy poniendo demasiado tétrico y me está dando miedo. Estos son dos poemas cortos de un poemario que estoy trabajando ahora. Miro un caballo ciego llorando frente al río. Me mira un caballo enfermo llorando mi ceguera. Pobre mi corazón, herido en semejanza. Abro este manuscrito para un Dios que habita con los huérfanos, que aloja entre la sílaba y la luz, la gran maternidad, la bienaventuranza. Y ahora voy a ponerme un poco más romántico, ya voy a cambiar un poquito el tono, porque he sido un poco oscuro ya, casi en exceso tal vez. El poema 76. Que si te amé, preguntas en el duelo, mientras la fauna extingue su andadura, la rosa y el jardín, el surco herido, la suave inmensidad y el abandono, la cárdena ciudad de tu inocencia, qué habitación de olvido las palabras. Amas y el corazón desviste el animal azul de la nostalgia, no es tarde bajo el monte. La tarde cruza y muere, la flora muere, el animal que aloja en el silencio yace desolado. Yo soy el animal de la nostalgia. Haya cesado el soplo que recorre la tierra, el corazón latente desate la humedad y fluya por su voz la cal, la muerte, el día, el cuenco donde guarde sus cenizas la luz. El animal vencido retiene su esperanza, su corazón enfermo aún lame resina, su voz llora vocales que dilatan la hierba, anhela su guarida y sin embargo escribe, hirió su voluntad vagando por la tarde para nombrar la sombra de Dios y del granizo. Ha visto en el estuario del bosque su palabra, mientras el alba asoma sus raíces al luto y al hueco del amor donde las bestias gimen. Atravesar palabras después de las palabras y herir al animal que forja magullado la sombra de su sombra. Eso fue la dulzura, apenas tolerar el hábitat del grito, asimilar la suerte sin rumbo del poeta. Y ahora me voy a adentrar ya en la conclusión de los poemas. Voy a leer un poema que le tengo cariño, que también está ahí en Veremos. Vamos a ver qué pasa con este poema, si se publica o se queda ahí como otro de los caballitos de batalla, que habla un poco del ejercicio de la escritura. Uno que en mí se nace me pregunta, ¿de qué temible ebullición se forma la palabra? ¿Qué tizne lo reduce todo al aire y al misterio? ¿Qué astilla o qué vapor forma el poema? Yo busco los dos vientres, la sombra de los pechos que alumbran las visiones. Uno pregunta carne, Otro pregunta cráneo y corazón, y al fin los dos desnudos en su lengua dictan jaula o dictan mar. Este es el parto que enseguida rema al fulgor de lo invisible. Este es el parto, el único parto bajo el sol. Yo casi digo fuego y campanario. Yo casi digo paz en la materia que funda lo terrible. Yo casi digo noche y nace el tiempo. Y entonces todo nace en mí. La loba y la caverna, la cólera y el hambre, el litio y el asombro ante la luz. Esta es la lanza sobre el tiempo que enmudece, el cántaro y la piedra, la luz sobre el rosal. En esta habitación la soga no me insiste y el mar dicta palomas sobre el ángel. Una constelación no cabe en esta fosa, ni el nombre me acompaña. Otro verá el relámpago, otro dirá palabras del arbusto, yo cruzo la semilla. Otro vendrá después del otro para cantar la sombra sobre el río y la temida mariposa que danza y olvida en esta danza sus colores. Y el penúltimo poema que leo. La noche es una hembra herida por el sueño, amada en los cartílagos oscuros donde transita el río y el roce equinoccial de las estrellas. No la despierte el ángel que transgrede, no arrastre su cordel la luna, ceda su corazón al rezo del fantasma que ondula entre los árboles y al ciego que adivina la belleza. Abra su majestad el velo y diga que no es cierto lo que ves, ni lo que escribo. Sea su negación lo transparente, y en ella viajen barcos y asteroides hasta morder la paz de su cintura. Cruce esta yegua triste toda incógnita para acceder al lecho, para morder la única certeza que vamos a la muerte. Yo también la he nombrado, y he puesto en mí su carne y su esperanza, la atmósfera felina que atraviesa el signo. En esta fábula de grises, hágase al fin la rosa. Es el penúltimo poema. Bueno, y antes de leer este poema, que ya concluyo con esto, esta maratón, quiero nuevamente darle las gracias a María por toda su disposición, por haberse acercado a mis poemas de una forma tan... A Carmen. Tú le pusiste María. ¿Pero por qué? Estaba mirando a María, la tenía adelante y entonces se me ha ido el nombre. Bueno, pero también le agradezco a María con todo el trabajo que hace con la bocina. No está de más. Pero es que ella dijo María, y a Carmen por todo este trabajo, que además de eso, que el diálogo me ha servido. El diálogo también que he tenido con ella me ha servido un poco para poder entender mis poemas, porque también a veces uno escribe como ese ciego que adivina la belleza. Uno escribe como un ciego y después viene a sus textos, y ustedes ya lo saben, porque acá la mayoría escribe todo, y uno después entiende, ¿verdad?, lo que ha escrito muchas veces, sabe quién le sopló ese dato. Perdona, claro, ¿te puedo pedir antes de que acabe que repitas Camposanto más despacito? Camposanto, sí, perdón, que hablo muy rápido, y eso que hablo más lento que muchos de los chilenos que conozco. Te lo pido, se ve que luego no haya hueco. Sí, eso es. Si no, lo leo antes de leer el otro poema, ¿ya? Camposanto, Amanecer de Camposanto. Sí. Ya. Amanecer de Camposanto. Qué soledad más cierta. Los príncipes se apagan a esta hora en que la luz acude. Entre las piedras va mi voz, doblándose en las calles de este duelo que no se extingue. El frío no pretende ser, pero es un litoral abierto, un cáñamo esperando la ventisca después de haber caído, después de haber llorado con el hielo de todas las ausencias. Amanecer aún. Color que se resguarda y que aproxima el frío y la ternura, donde la noche fue, donde el silencio fue, donde tu cuerpo estuvo. Pero la soledad es larga y nos convoca en su jilguero libre que nos contiene. No tenemos patria, quizás nunca tuvimos, pero este campo lleva nuestros nombres, poblándose en su ropa y en su alero. Y no tenemos agua que nos calme, mientras el día ignora sus medallas y no recuerda despertar el sueño abarcador de nuestra sombra. Perdone, leo muy rápido muchas veces. Siempre me lo dicen, pero hablo más rápido de lo que leo los poemas. Perdón. Bueno, y voy a terminar con este poema, que es otro de los caballitos que no ha abandonado la batalla. Un caballito de batalla, uno de los que constantemente leo, ¿verdad? Y bueno, a pesar que yo nací en un lugar, como dije, al borde del desierto de Atacama, en el Valle de Elqui. Soy una persona mistraliana, como dice lo que han, este este compendio de poemas que han hecho los amigos de La Bocina y del Ciclo y la librería. Vivo en la misma tierra que nació Gabriela Mistral, soy un mistraliano. Yo defiendo, divulgo, valoro y he tenido la oportunidad de recorrer muchos lugares hablando sobre la obra de Gabriela Mistral. De hecho, muy pronto, ahora mismo, a fin de mes, vamos a tener un evento en Mairena del Aljarafe, en el Ateneo, un homenaje a Gabriela Mistral, que entre otras cosas, que yo considero que acercan mucho su vida, su pensamiento a España, es que ella cedió su libro Tala, que es el libro, la obra más importante que se le atañe a Gabriela Mistral, según los críticos, a los niños huérfanos precisamente de la Guerra Civil Española, Pascua especialmente. Entonces, estudio mucho la obra de Gabriela Mistral, vivo en el mismo valle que ella vivía, mis padres estuvieron ahí cuando la enterraron, mi tío le hizo, estuvo en su homenaje cuando fue a Chile después de muchos años, qué sé yo, tengo mucha cercanía con Gabriela Mistral y vivo en ese sector que se llama el Valle del Elqui. Con este poema yo suelo terminar mis recitales, o solía, porque hace tiempo que no leía, así que voy a concluir con esto y vuelvo a dar las gracias a todos por la atención, por la buena onda, por haberme permitido estar con ustedes y a Carmen por su presentación. No María Carmen, ahí voy. En realidad es María del Carmen, pero vamos. Pues bien, no estábamos tan mal. Entonces, Carmen de la Cueva es el nombre así más artístico. Bueno, pues muchas gracias María por la lectura, por la presentación. Este poema se llama Ruth y bueno, se lo hice a mi madre, que como ustedes ven la nombro mucho porque le tocó lidiar con nosotros, con mis hermanos y con las circunstancias de haber crecido en ese paisaje tan, tan triste y tan repetitivo, lamentablemente, de la humanidad. De tu pureza viva y de la muerte, donde nos ronden pájaros callando su lenguaje de cenizas, y lentos cielos muerdan el nublado vagar de mi pobreza, yo quiero hacia tu vientre volver en el silencio que nos una. Yo quiero hacia tu pecho volver en la nostalgia, para nombrarte madre en el destierro del transparente amor y el agua. Porque las piedras frías del olvido no acerquen su canción, a donde vuelvan niños de tu mano que primogenitura te reclamen y me miren con esa sana envidia que puede ser tristeza cuando la noche sangre tu silencio, yo quiero hacia tu nombre nacer como la hierba. Y si tu lágrima convive muda con tantos que lloraron la página cerrada de esa aldea, a donde lleguen Sergio e Isabel con cielos de claveles brotando por lo eterno, yo quiero hacia la muerte viajar desde tu mano. Y si no queda nada, ni memoria, por los muertos del Elqui, por los muertos de Chile, por los muertos del mar, por todos esos muertos que no mueren, que siguen aunque callan, yo quiero hacia tus ojos callarme con la noche y en medio de estos versos volver a la inocencia. Vale. Muchas gracias. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta, Benjamín. El último. Ese poema es muy antiguo, la verdad es que yo supongo que sí llega a estar por ahí en alguno de los libros del Porvenir. Supongo. Lo publicado en revista y cosas. ¿De esos materiales nuevos ya conforman un libro o están ahí haciéndose? La verdad es que yo nunca he tenido mucho apuro por publicar. El libro La Luz de los Metales fue producto del premio. Como tú sabes, los poetas mandan a premios para poder mantenerse en este vicio tan hermoso de escribir. Y para no morir, porque consideré que era una deuda que yo tenía que saldar. Publicar era una deuda, más que un anhelo, ¿ya? Y estos poemas sí, ya están, los tengo hechos en libros, están ahí guardados, ordenados y constantemente en revisión. Pero no tengo ni el apuro, ni el interés, tal vez, de publicarlos, pero sí de vez en cuando leerlo y compartirlo con algunos amigos, sobre todo en contextos tan poéticos como esto. Pero sí, ya están ordenados el libro, tengo 6 o 7 libros ya más o menos ordenados. Sí. Claro. Cuando iniciaste la lectura de poemas que eran más suelto, breve, había un poema efectivamente breve en el que había un caballo y la ceguera, sí. el intercambio entre ellos, se me quedó resonando y... Claro, yo sin ninguna memoria... Si podrías también repetirlo, claro. Un poquito más despacio a lo mejor. Sí, sí, perdón, yo leo muy rápido. No, vamos, no. Nosotros escuchamos muy lento. Esa frase que ha dicho de llanto de vocales, a mí me ha encantado. El llanto de vocales. Eso me ¿dónde está ese comentario? Acá está. Sí, este libro pertenece a un libro que he llamado La mansedumbre, y son solo poemas breves, así como este. Miro un caballo ciego llorando frente al río. Me mira un caballo enfermo llorando mi ceguera. Pobre mi corazón herido en semejanza. El del caballo. El poema del caballo. Así también lo llamo yo en todo caso, como no tiene nombre, el poema del caballo. Claro. Muy bonito. La verdad es que se podría pedir de todo, pero aquí. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, alguna. No, bueno, yo te quería preguntar sobre todo cómo el título se llama Para no morir. A mí, de manera anecdótica, hay algo que me ha llamado la atención, de forma irónica. Decías que vivías en el desierto de Atacama, que era como Almería, y en todos los poemas hace muchísimo frío todo el tiempo. Sí. Era llamativo. Y luego, por otro lado, hay como en el poema 76 decías, yo soy el animal de la nostalgia, siempre se habla del duelo, de algo que, del dolor, y yo te quería preguntar si como proceso interno, cuando escribes los poemas, ¿notas que cierras ese dolor o te sientes de alguna manera que esa nostalgia, el dolor se vuelve menos intenso de alguna manera? Qué bien. Bueno, primero que todo el tema del desierto y del frío. Lo que pasa es que yo nací a la orilla del desierto. La temperatura de mi ciudad anda cerca de los 14 grados cuando hace frío, 13, y cuando hace calor, 27, 26. Así que entenderán cómo sube su frío en el verano acá. Pero yo me fui a vivir a Santiago de Chile, donde las temperaturas son muy parecidas a las de acá, y pasé mucho frío físico, y aparte el frío del miedo, me daba mucho miedo. Yo le tengo pánico a los hombres con armas, porque me tocó vivir esa experiencia. Entonces me ha causado una sensación de frío precisamente el hecho de sentir las armas, de ver, de escucharlos en esa casa con el muro verde, como dice el poema del hambre, corriendo por la puerta de la casa los militares persiguiendo a los hombres que se manifestaban, que vivían justamente cercanos a mi casa, escuchar los balazos. Me daba mucho frío, miedo, esa sensación. Yo no sé si los poemas logran de alguna forma aliviar cualquier tipo de sensación parecida a esa, no lo sé. También yo fui un observador porque era muy niño y me protegía como los niños en las faldas de mi madre y en la voz de mi padre. Pero pienso que por lo menos acompañan, ¿sabes? No sé si me alivia, pero por lo menos decirlo es un alivio, reconocerlo, tal vez sí. Creo que por ese lado me ha servido el hecho de poder hablar de esos dolores que tienen que ver con una etapa y con un proceso. Antes le contaba a Carmen el hecho de una experiencia que yo tengo acá en el libro este, La luz de los metales, que la segunda parte está dedicada a un tío mío que se llama Fernando y Yolanda, porque ellos eran comunistas y vivían en Santiago, en el paradero 27 de la Gran Avenida, que es un sector bastante izquierdo. Y claro, mi tío tenía cáncer, estaba en cama. Y un día llegaron los militares, como siempre, con su prepotencia, ¿verdad?, a la casa. Tenían piso, suelo de madera, lo destruyeron buscando las armas, y a mi tío le dieron una paliza. Y mi tía, al llegar, porque ella era aseadora de unos sectores altos, populares, unos sectores altos de derecha, llegó a la casa y encontró a mi tío tirado en el suelo, ahí medio muerto por la paliza que le habían hecho a estos hijos de la grandísima. Y pues, bueno, mi tía arregló las cosas con la embajada, yo qué sé cómo, y lo trajo a España. Se vino a España, y a las 2 semanas de vivir a España murió. De venirse a España murió acá en España. Y de hecho tengo un poema en que le agradezco a España precisamente el hecho de haberlos cobijado, porque fue una experiencia muy potente que muchos chilenos de ese tiempo vivieron, así como muchos españoles vivieron tiempo anterior. Entonces, claro, son situaciones que, si bien es cierto, yo no viví directamente, sí palpé, porque es parte de tu familia, es parte de tu sangre que está ahí, y de tu memoria que también está presente. Entonces, por eso esos poemas son más que todo una reivindicación a ese tiempo. Son, yo digo siempre que la inmortalidad es para los dioses de los textos, pero yo creo en la no mortalidad. Es la no mortalidad, no inmortalidad, la no mortalidad. Pienso que nosotros podemos sustentar o mantener vivo a esos muertos a partir de tenerlos constantemente en la memoria, a través principalmente de la obra poética, uno que tiene esa responsabilidad. Y es lo que yo trato de hacer, más que escaquearme, como diría Sara gritándole a los niños, escaquearme del dolor, no intento salir del dolor, más bien recordarlos para mantenerlos presentes. Es decir, entre todo este enredo me puedo, se entienden mis ideas, perdón, no soy muy bueno para explicarme. ¿Cómo te llevas con tu país ahora? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ves políticamente? Yo creo que el país no aprendió. Yo creo que el país no aprendió y me da mucha pena. Claro, nunca se aprende, y el poder pues sigue así, pero lo que pasa es que fue muy muy reciente para cometer errores tan absurdos, creo yo. No suena. Claro, también es cierto, sí, es cierto. Suena, claro, y eso, yo creo que no aprendió. En Chile ha habido muy buenos poetas, creo que es lo único bueno que ha tenido Chile para poder exportar poetas. Y fuera de eso, claro, poetas, bueno, pero Bolaño era un poeta. Hay un documental, a propósito, que anoche estuvimos viendo con Sara, que se los recomiendo, está en YouTube, de Roberto Bolaño, que hizo TVE, justamente, preciosísimo, que habla un poco de su vivencia acá en España, cuando llegó, cómo estaban los sectores donde vivió, y refleja parte de su pensamiento también, la forma de comunicarse con los demás. Como dice Jorge Tellier, en un poema que se llama El poeta de este mundo, la poesía debe ser usual, como el cielo que nos desborda no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. Un poema debe ser un cesto de mimbre, dice, un pan fresco, el vino, las jarras de vino en las mesas de los domingos, dice Tellier. Y un poco lo que hacía Bolaño, precisamente. Y esos poetas en Chile ya casi no existen, porque hoy día que todo el mundo es poeta, cuesta encontrar a los poetas de verdad, ¿verdad? Pero sí hay algunos que de verdad que son muy, muy buenos. Hay un joven que yo admiro mucho, una joven que yo admiro mucho, que dice piececitos de niño, azulosos de frío. Y otro que dice, un poeta también joven que yo admiro mucho, que dice, amo el amor de los marineros que besan y se van. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van, que era un joven, ¿verdad? Y a los 20 años escribió Crepuscular, y a los 19 Pablo Neruda. Son los poetas los que uno vuelve. Pero hay buenos poetas todavía, pero están un poco más difíciles de hallar, tal vez, creo yo. Porque esta cosa de las telecomunicaciones, de las redes y todo eso, a veces cuesta también un poco encontrar a los que de verdad son poetas, pero por recomendación, como hablábamos, sí hay. Sí, y con ellos yo he aprendido mucho, he tenido la suerte de conocer muy buenos poetas y crecer con ellos. Pero en general me llevo bien, de lejito. Lo que me gusta mucho de él, escucharte, aparte de los poemas, es un poco, no sé si los demás también, yo pienso que las personas de Sudamérica habéis mantenido un lenguaje muy rico. Incluso en el mundo coloquial, muchos registros de que ya aquí hemos perdido mucho en muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que tenía el padre de una amiga colombiana que pasó un tiempo aquí en casa y me decía muchas veces, vamos a sentarnos a platicar de Inmaculada, y me encantaba la cantidad de palabras que él decía, que ya casi para nosotros asemeja un poco casi como castellano antiguo, de alguna manera. Entonces yo, escuchándote los versos, que realmente son versos actuales, puedes tener un poco el viso de poemas también de poetas de otras épocas, ¿no? Es una cosa muy hermosa que creo yo que tiene el lenguaje sudamericano, peroamericano, o el término que mejor se quiera usar. Y eso es una cosa muy bonita. Yo he habido un momento que estaba leyendo que he sentido a Becker. No sé cómo, lo he dicho aquí, no te puedo decir. En el de Rilke, decía, quizá por el simbolismo. Ha habido un momento en el ritmo, en el tono, entonces creo que eso es muy rico en vosotros, la gente del otro lado. Claro, porque, bueno, a mí también me ha pasado que he aprendido mucho acá, o sea, yo el léxico creo que lo he a pesar que tengo un léxico bastante limitado, creo que ya ha crecido mucho viniendo a España, porque me pasa al revés a mí. Claro, supongo que... Lo veo al revés. Sí, es muy hermoso, la verdad. ¿Siente como el panamericano que hay dos mundos, la poesía de allá y la poesía de acá? ¿Te sientes partícipe de una misma comunidad poética? ¿Y si ves diferencias entre ambas realidades, la de la poesía de España, la poesía de Chile, por ejemplo, o de Hispanoamérica, en el mismo sentido que decía ella, ¿no? Como, sí, como espacios distintos, o hasta qué punto también, sobre todo por la extensión de las redes y la globalización y todo esto, no estamos ya cada vez acercándonos más a componer una misma comunidad, más cerca que nunca, quizás, ¿no? Claro, yo creo más eso que tú señalas al final. Yo pienso que hoy día ya es más similar, gracias o por desgracia, no sé qué decir, a las redes sociales, porque también es muy interesante la diferencia, ¿verdad? Permitía... Sí. Ahora, claro, los poetas mayores, uno lee a Ernesto Cardenal y no lee a un poeta español actual, o sea, uno lee a Ernesto Cardenal y es un poeta de allá, o a Parra, o yo qué sé, o a Lin, que son poetas que uno entiende su contexto geográfico al leerlo. Yo pienso que en esos poetas hay diferencia. Creo que nosotros, los que estamos ahí aprendiendo todavía, que estamos amateur total, seguramente no hay mucha diferencia, porque tenemos ese vicio tan, tan bonito de las redes sociales que yo creo que ha permitido muchas cosas buenas, pero precisamente esas diferencias las ha ido un poco matizando y ya no están tan, tan distintas. De todas maneras, yo siempre le comentaba a un amigo, a Julio González, le comentaba, por ejemplo, una cosa que a mí me ha parecido... Yo llego a Chile y me dicen, tú escribes como los españoles. Eso me dicen allá, mis amigos que literato y profesor me dicen, tú escribes como español, yo qué sé, pero yo no creo que sea así. No. Y llego acá y me dicen, como somos americanos, pero bueno, está bien eso, está bien. Por ejemplo, hay algunos aspectos. Acá, desde muy niños, se les enseña, entiendo, la métrica, ¿no? ¿Ya no? Eso era antes. Ah, pues, bueno, eso era antes. Eso era antes, pues. En Chile no se enseña eso. Ya no. Claro, en Chile no se enseña eso porque yo me he dado cuenta de los amigos que he ido conociendo acá que buena parte escribía con métrica, sobre todo las personas que no encuentran en internet, versos blancos, ¿verdad? Con la estructura métrica, quizás sin rima, pero sí con cierta ritmicidad dada por lo clásico, netamente, ¿verdad? Y por los estudios. Pero en mi sector, por lo menos, no. La gente pasa de eso. Aprende otras figuras, sí, pero esa parte, o sea, aprende figuras literarias tal vez, pero esa parte no tanto. Y yo creo que es muy positivo el hecho de tener esos conocimientos. Y creo que a mí personalmente me ha servido porque he logrado hasta cierto punto una mezcla de lo de allá y lo de acá. Por eso de acá me dicen que soy de allá y los de allá me dicen que se parece más a lo de acá. Pero creo que ahí está un poco la gracia. Pero hay diferencias en la forma de aprender y aprender también la poesía, creo yo. También imagino que en esto siempre hay como una tendencia a asociar un poeta con un espacio geográfico, y no sé si a veces es para ti personalmente, que siempre cuando vas a diferentes sitios te presentas como el poeta chileno, ¿no? Y entonces tienes sobre tus hombros la responsabilidad de la Chile, tradición de la Chile, historia de Chile, de Neruda, de Bolaño, etcétera, ¿no? No sé si a veces eso fatiga y decir, bueno, vamos a... No soy solo Chile, soy más cosas, ¿no? No, a mí no me pasa eso, todo lo contrario. Yo me siento muy agradecido. Yo me siento muy contento y muy orgulloso de cuando dicen el poeta chileno, porque ha habido poetas chilenos muy buenos. Entonces, que me digan el poeta chileno es un sombrero que le queda muy grande por lo demás. Pero ha habido poetas muy buenos que yo he admirado. Pues Gonzalo Rojas, que fue el penúltimo chileno premio Cervantes. Yo tuve una relación muy bonita con él y lo admiraba mucho. Entonces, claro, decir solamente que uno viene ocupando el lugar que pudo por decirte poeta chileno ya es como mucho, ¿no? No me abruma, todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. De todas formas, hay poetas que quizás necesitan más contextualización que otros. Por ejemplo, yo con David Lindo necesita más que Jaime Sabines, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Porque también, dependiendo del tipo de escritura o de poesía o de lo que cuentas, necesitan más contextualización o menos, ¿no? Claro. Jaime Sabines podría ser mexicano, creo. Claro. O no, en muchos poemas que tiene. ¿Y yo podría ser chileno? ¿Eh? Sí, sí, indudablemente. ¿Se nota mucho la geografía en los poemas? En algunos sí, ¿no? Sí. la geografía de Chile. Lo que te han puesto, chileno. Claro, también tú eres poeta chileno. El amor por la verbosidad, ¿no? por la plástica, por la apertura semántica y sintáctica, digamos también, en más hispanoamericano creo que el rigor, más que métrico, quizá la austeridad castellana, podemos decir, ¿no? Son quizá tu escritura es hispanoamericana, ¿no? Visceral. La vehemencia, la visceralidad, ¿no? Sí, por lo menos yo... Y la amplitud de la verbosidad, ¿no? Más frondoso. Los símbolos, sí. Claro, por lo menos eso yo lo trabajo, pues yo no sé si... yo creo que sí que lo geográfico tiene alguna influencia. Es una opinión mía y seguramente está errado y es bastante poco, no tiene una base de ningún tipo, pero he pensado muchas veces que sigue la geografía, evidentemente tiene que afectarte, por lo menos donde creciste. Ahora después uno hasta ciertos puntos, con los viajes, con las salidas y el retorno donde está el frío, uno va cambiando y mezclándola un poquito, pero yo creo que originalmente por lo menos tiene a uno que afectarle. El hecho mío de haber crecido o haber nacido cerca de un desierto, estar constantemente yendo al desierto, después irme a otros sectores de Chile que es totalmente distinto. Bueno, acá en España también pasa, ¿eh? De hecho, yo siempre lo comento en Chile, que yo creo que los poetas españoles son tan buenos, porque acá ha habido tan buenos poetas, precisamente por una cuestión, primero que todo, climática, que los climas son tan marcados, que cuando es invierno, y cuando es verano, y nos crea una bipolaridad terrible, pero que nos sirve mucho para la escritura. He pensado... Seguro a lo mejor no, pero por lo menos es lo que yo he pensado. Y creo que en Chile también pasa algo de eso. Los climas son muy marcados, no así, por ejemplo, con los poetas tropicales, que son distintos. Sin duda la poesía andaluza no es lo mismo que la poesía vasca. La poesía claro. euskera, por ejemplo. Claro. Muchas razones. Y aquí estamos ya deseando que caiga el otoño para que podamos otoñar por dentro también. Claro. Esta ciudad es más atmósfera que ciudad todavía. Es horrible. Es igual, pero la verdad es que no. Hay un poeta que no sé si conoces, se llama José Antonio Muñoz Rojas. Sí, lo he escuchado y algo he leído. A mí me gusta mucho, lo he leído mucho, que tiene un libro, entre otros muchos, uno precioso, que se llama Cantos a Rosa. Ha habido veces cuando te he escuchado que he sentido también la poesía de este señor, que murió hace poco, muy mayor, yeah. de un pueblo que se llama Antequera, cerca de Málaga, y que... Si te agrada, lo puedes. Es un gran poeta, te gustaría. Lo he escuchado y he leído algún poema, pero no he indagado, no he investigado. Es un gran poeta y muy mayor. Y bueno, pues. También esa cosa, si no lo conoces, pues yo te invito a. Vale, lo voy a tener presente. Gracias. Bueno, Benjamín, muchísimas gracias por la honestidad de tu poesía y de tus anécdotas. Y a mí me gustaría pedirte que terminaras con el poema Miedo. Que a mí... ¿El miedo? Personalmente es uno de los que más... El de la mariposa azul, el otro. El otro, ya. Es que tengo dos del miedo y no... El que se llama miedo. Ah, vale. Voy a buscarlo donde está acá. Es miedo. ¿Dónde está el poema del miedo? Ahí está. A ver el poema del miedo que no lo he leído. Pues. El miedo está en los ojos, en el rincón del iris que se avienta y muere por la noche. Los niños ya se esconden bajo el puente. El cuerpo de la sombra abre su llanto hermoso ante el silencio y tiembla por el mundo. Las alas de la muerte se avecinan y con la bruma envuelven mi abandono para esculpir el miedo. Sujeto el llanto entonces y caigo en el dolor de mis carencias. Lleno la voz de muertos que se nombran y escribo en la tiniebla de los ojos para nacer de nuevo. Las faunas se aproximan, surgen gemidos hondos en la calle, de pueblos que se extinguen, de hermanos cuyos cauces se exiliaran, de mis pequeños hijos extirpados y echados a los ríos. El miedo está en la gente y en sus días, en el dolor del mundo que amanece y en la expresión de un Dios que va muriendo.